Podcast Confusión número 63 en Radio Esperantia. La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo o, más exactamente, a pesar de ti mismo. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes. Como siempre decimos, todo depende del momento que hayas elegido para escuchar este podcast. En este caso es el número 63 en el programa Confusión de Radio Esperantia. Y por lo que estáis escuchando, de la sintonía de la Fantasy Band, esta maravilla, la banda de, bueno, verdaderos monstruos, Dave Samuels, Lionel Cordew, Charloe, una gozada, Marion Meadows, gente magnífica. Pues te habrás podido hacer una idea que hoy, o en este caso, tenemos formato 6:30, formato de los cortitos, prácticamente 30-35 minutos, 6 temas en esa media hora, con información de música básicamente. Hoy vamos a estrenar algo que notarás al final del post, y es que nos hemos dado de alta en Ioda Promonet, que es una central de promociones. Entonces pues puedes poner legalmente la música que quieras, siempre que te la bajes de esa central que a la que le suministran las casas discográficas. Nos piden que pongamos un enlace y tendremos, como solamente hoy vamos a poner uno de los temas incluidos en Ioda Promonet, pues tendrás el enlace correspondiente al final del post de este podcast, que como siempre puedes leer en radio.esperantia.com. También hemos cambiado de dirección, radio.esperantia.com. Tenemos dominio, esperantia.com, pues radio.esperantia.com, donde está el podcast. Y comenzamos, porque esta va a ser la última entrega antes del formato largo, ya con Juan Ramón Mora, las noticias locas, la página de mitología, la página de tecnología, utilidades tecnológico, blogueras, podcastoides y el formato de casi pues hora y pico, ¿no? Depende de lo que nos enrollemos con Juan Ramón y las noticias locas. Como llevamos un mollón de tiempo, pues seguramente empezaremos ahí a tocar esas noticias surrealistas y extrañas y dará para bastante de sí. Y nosotros nada, pues que vamos a escuchar 30 minutos de música magnífica, y hoy hemos comenzado, y lo puedes ver en portada. Por eso te recomiendo que, aunque te lo bajes por iTunes o cualquier reproductor o agregador, pues que le eches un vistacito a radio.esperantia.com, porque tienes ahí la portada, nos curramos las páginas, buscamos información y tal, y ahí tienes un montón de cosas útiles que puedes aprender. Por ejemplo, hoy te ponemos pues qué significa acid jazz y todo esto, o tienes los enlaces a los autores, etcétera, etcétera. Creo que merece la pena. radio.esperantia.com. Para cualquier cosa también tenemos el email esperantia@gmail.com. Repetimos, esperantia@gmail.com, para lo que desees, de verdad. Y nada, comenzamos. Hemos empezado con una banda magnífica, que fueron como de los pioneros de esto que se vino a denominar acid jazz, que es pues música de jazz, rhythm and blues, hip hop, pues todo mezclado con bases rítmicas de hip hop, de rhythm and blues, toquecitos jazz, secciones de viento bastante curiosas y un estilo de música muy peculiar. Prácticamente casi todo lo que te ponemos es acid jazz, funk, rhythm and blues, fusión, new age. Pero bueno, tiene sus cositas de acid jazz, por eso casi siempre lo pongo en las tags del podcast. Pues nada, no me enrollo más. Espero y deseo que lo pases muy bien. Comenzamos con esta banda, el álbum de debut de Brand New Heavies y un verdadero temazo. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Espero y deseo que lo pases realmente bien. Y ya sin más, pues lo que te digo, que comenzamos a escuchar, digamos, música fantástica. Bienvenido, bienvenida, Confusión. Fantástica la que nos propone esta banda británica de Brand New Heavies, un trío que al que después le incorporaron vocalistas, una sección de vientos fantástica y que se ha convertido pues en los adalides de la acid jazz junto a Groove Collective, Incógnito, que están ahí también, y un montón de Jamiroquai, gente que cultiva esta música y que funciona muy bien. Un trompetista maravilloso, le vamos a dedicar un podcast enterito a Gabriel Mar Hasselbach. Él es de Denver, pero se trasladó a Canadá y prácticamente a todos los efectos se considera canadiense. Esto es una maravilla. Love System, Gabriel Mar Hasselbach, trompetista. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Sunset, la música fantástica de este teclista llamado John Costello, de su álbum del pasado año, A Cooler Shade of Jazz. Una maravilla, un teclista fantástico con este Technicolor Sunset aquí en Confusión, en Radio Esperantia, el podcast número 63. Y hay que ver cómo pasa el tiempo. Y te recordamos de nuevo la página desde donde hacemos todo esto, ahí escondiditos en radio.esperantia.com, donde tenemos todos los posts y donde puedes escuchar todos los podcasts que están ahí enlazaditos. Y nos vamos con Chantel. Chantel es, pues, juntando los nombres de Stefan Hantel. Él es alemán, empezó, pues, con movidas de clubs, música electrónica, etcétera. Y hace cosas magníficas como lo que está escuchando ahora Chantel. Esto se llama Want. Y sobre todo escucha la parte instrumental, que es una maravilla. Te dejamos con él. Y ya prácticamente después ya la despedida, que esto va rápido. Son los formatos cortos, 6:30 aquí en Confusión. Chantel Want en Radio Esperantia. time I remember not everything. Estado atento, atenta, dirás, o habrás pensado, este tío se le ha ido la olla, porque claro, nos ha puesto tres temas y cómo se va a despedir con el quinto. Pues sí, es verdad, tiene razón, se me había ido la olla y nos quedan todavía dos temas, pero como voy ahí mogollón de acelerado, pues digo, es nada, se me va la cabeza de vez en cuando. Pues con la música de Stefan Hantel, he pensado que hoy pues no hemos podido ser más internacionales, norteamericano, canadiense, británicos, y ahora vamos a escuchar a alguien que no es de ninguno de estos países. Alguien también muy relacionado con el Acid Jazz, con clubs, música de baile, jazz, acid jazz, música muy muy bien hecha, que se llama Jimmy Tenor. ¿Y Jimmy Tenor de dónde es? Pues del norte de Europa, debe pasar un frío ahora mismo que no veas. Bueno, tal como están las temperaturas, igual está tomando el sol en las playas de Finlandia. Él es finlandés, Jimmy Tenor, y un temazo también, una maravilla, y con él sí que nos iremos despidiendo de este podcast 63, que espero y deseo que lo estés disfrutando plenamente. Jimmy Tenor, Outer Space, una maravilla. Ya verás qué bien suena este finlandés que hemos descubierto recientemente, pero que tiene una carrera muy sólida ya. Jimmy Tenor, Outer Space, en confusión, podcast número 63, por supuesto, como siempre, Radio Esperantia. con la música de Jimmy Tenor, que nos ayuda a despedirnos. Te vamos a ir diciendo adiós. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que están confiando en este podcast, en los premios 20 minutos, que sorprendentemente pues estamos ahí en la segunda posición, ahí batiéndonos el cobre, y bueno, pues agradecemos todos los votos y ya sabes que es una verdadera gozada vernos allí y sobre todo observar que hay mucha gente que está apostando por este podcast para que gane la categoría de podcast en los 20. Premios 20 minutos. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, a todos los que hacemos este podcast, que aquí pues estamos unos cuantos. Juan Ramón, que está en el formato largo, colaboradores externos que están ahí echándonos una mano y tal, y que bueno, que están allí un poco dándonos la cobertura para que podamos llegar hasta ti. Pues nada, ha sido un placer estar contigo. El próximo podcast, el número 64 creo que es, ya con formato largo, tecnología, mitología, Juan Ramón con las noticias locas, las chácharas estas están surrealistas y con las que nos lo pasamos también. Pues yo creo que lo subiremos en 4 o 5 días, jueves. Y nada, que espero y deseo, como siempre, que te haya encantado. Y como te digo siempre, que hay que ser felices porque la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, que te envía los mejores saludos y por supuesto los mejores deseos. Y volvemos en esos 3-4 días en el podcast número 64 aquí en Confusión en Radio Esperantia. Y te dejo con un señor al que le dedicaremos en próximas entregas pues casi un programa completito, porque cada vez que voy escuchando un tema de ellos, del nuevo, pues digo, este es el mejor que tiene. Y no, llega otro que es todavía mejor. Es el norteamericano de Portland, de Oregón, aunque nacionalizado canadiense, Gabriel Mark Hasselbaum. Bye bye, across the canyon, hasta la próxima. A ser felices.